Gracias, guapos. Somos Fangoria. Es un placer estar aquí, porque esta cadena cumple 40, que es una edad maravillosa, os lo digo yo. Vamos a presentar a una estrella de pop para cantar con nosotros una canción de pop. Pero no os voy a decir quién es. Hasta que no empiece la canción, no lo vais a saber. No pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal, construido en terreno ilegal, un pasado que me hace dudar del presente? Y yo me defiendo atacándote así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. No te inventes un nuevo color, transparente como una traición, camuflaje para una ilusión de mi mente. Por fin, los milenios son un decimal, un asilo de tiempo fugaz, a un pasado que me hace dudar del presente. Y yo me defiendo atacándote así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. Los milenios son un decimal, una suma de cifras de tiempo sin más. Voces nuevas, pasadas, futuras, presentes, que van retorciendo palabras de amor, construyendo edificios que no durarán, un diseño de algo fugaz, arquitectos de frases que me hacen dudar y que no sé lo que quiero. Y yo me defiendo atacándote así, retorciendo palabras de amor, intentando que quieran decir lo que yo no me atrevo. Y yo me sorprendo diciendo que sí, retorciendo palabras de amor, intentando que hagan por mí lo que yo ya no puedo. ¡Alaska, señores! ¡Guapa! Construyendo edificios que no durarán, un diseño de algo jugar, arquitectos de frases que me hacen dudar y que intentan decir que no sé lo que quiero. Gracias. Gracias a Marta Sánchez, que es la estrella de pop nacional. Gracias a todos. Hasta siempre.